pasé de los 20. Yo soy un tipo tranquilo, yo soy un hombre decente. No voy a la discoteca, juego no gano para derroche. Visito la biblioteca, me gusta andar en mi coche. Vivo la vida que corresponde a un tipo men. Hago canciones para aliviar mi soledad. A veces siento que el tiempo corre y no me atormenta. Vivo la vida pa' que sufrir con nada más. Ya yo no soy un chiquillo, ya yo pasé de los 20. Yo soy un tipo tranquilo, yo soy un hombre decente. No voy a la discoteca, juego no gano para derroche. Visito la biblioteca, me gusta andar en mi coche. Vivo la vida que corresponde a un tipo men. Hago canciones para aliviar mi soledad. A veces siento que el tiempo corre y no me atormento. Vivo la vida pa' que sufrir con nada más. Vivo la vida que corresponde a un tipo men. Hago canciones para aliviar mi soledad. A veces siento que el tiempo corre y no me adormento. Vivo la vida pa' que sufrir con nada más. Ya yo no soy un chiquillo y yo no gano para de noche. Pero si me das esta noche, te aseguro que te voy a sazonar. Baby.